Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Viernes, 18 de agosto. Te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído y escucha mis palabras. Cuídame, Señor, como a la niña de tus ojos, y cúbreme bajo la sombra de tus alas. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya, y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: Esto dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río Eufrates vivieron hace tiempo sus antepasados, hasta la época de Teraj, padre de Abraham, y de Nahor, y adoraban otros dioses. Yo saqué a su padre Abraham del país de Mesopotamia y lo conduje a la tierra de Canaán. Le di por hijo a Isaac, y multipliqué su descendencia. A Isaac le di por hijos a Jacob y Esaú. A Esaú le di, en propiedad, la montaña de Seir. Jacob y sus hijos se fueron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón, y castigué a Egipto con señales prodigiosas. Luego los saqué de allí a ustedes y a sus padres, y llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a los padres de ustedes con carros y guerreros hasta el Mar Rojo. Ustedes clamaron entonces al Señor, el cual tendió una densa niebla entre ustedes y los egipcios, e hizo caer sobre ellos el mar, que los cubrió. Con sus propios ojos vieron ustedes lo que hice con Egipto. Luego, vivieron largo tiempo en el desierto. Los introduje después en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán. Ellos les declararon la guerra, y yo los entregué en las manos de ustedes. Los destruyeron y ocuparon su tierra. Después, se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, para pelear contra Israel, y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, que no tuvo más remedio que bendecirlos. Y así los libré de las manos de Balac. Pasaron ustedes el Jordán y llegaron a la región de Jericó. La gente de Jericó les hizo la guerra, igual que los amorreos, los pereceos, los cananeos, los hititas, los girgaseos, los gibeos y los jebuseos. Pero yo los entregué en las manos de ustedes. Mandé delante de ustedes avispas que expulsaron antes de que ustedes llegaran a los dos reyes de los amorreos. Eso no se realizó ni con las espadas ni con los arcos de ustedes. Finalmente, les he dado una tierra que no han cultivado, unas ciudades que no han construido y en las que, sin embargo, habitan. Les he dañado viñedos y olivares que no habían plantado y de los que ahora se alimentan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

y del Espíritu Santo. Amén. Definitivamente, hermanos, pues sí, se trata de este capítulo 18, insisto, que es importante. Vamos por el 19 ahora, pero es una continuidad. ¿Cómo debe ser la iglesia? La iglesia es aquella comunidad de la nueva alianza. Una alianza en el Antiguo Testamento, la berit, se dice en hebreo, no era como un pacto de esos que hay que poner ahora 5 abogados y 3 contraabogados porque la gente ya no cumple, ¿no? La alianza era fundada en el honor de la palabra, pero ¿cuánto más la alianza matrimonial? Hoy se habla de la memoria en el libro de Josué, ¿no? Cómo Dios hizo todo aquello, todo aquello, todo aquello para que el pueblo entrara en la tierra. Me comentaba una persona que tenía más de 35 años de casada que se querían divorciar con su esposo porque de pronto les parecía que no había pasado nada bueno en su vida, que no sabían cómo se habían aguantado. Pues no, memoria. Memoria buena, no de lo que me ofendiste tú, de lo que te ofendí yo. Memoria de que Dios nos ha ayudado siempre. Y estamos como estamos porque Dios nos sigue ayudando. Esta es la memoria cristiana. Esta es la alianza nueva. El mundo no lo entiende y en el tiempo de Jesús se hablaba ya del divorcio. El divorcio en el mundo judío era algo lamentable, ¿no? Porque salía perdiendo casi siempre la mujer. O hoy es al revés. Dicen que en la película de Barbie la mujer es la buena, el hombre es el malo. Es al revés, tampoco es que el mundo hebreo era así, la mujer era mala, pero realmente se olvidaba lo fundamental. El matrimonio es una alianza de hombre y mujer fundada en el amor. La iglesia no acepta el divorcio, acepta una separación cuando hay riesgo de la vida, violencia intrafamiliar, pero el matrimonio, excepto la muerte, ¿verdad?, hasta que la muerte lo separe, es algo que no podemos romper porque es un vínculo que expresa la fe. Cristo es esposo de la iglesia. La iglesia somos esposa de Cristo. No es un contrato de estos que ya no me gusta, ya no quiero. En este mundo inestable, en este mundo donde todo se ha vuelto líquido, que se escapa por los dedos, pedir para que las parejas aprecien el amor. Papa Francisco lo ha pedido en Amoris Laetitia, ¿no?, donde dice que rescatar a estos que han perdido la dimensión del amor, porque realmente es una imagen de nuestra propia relación con Dios, que no es hoy sí, mañana no, pasado tal vez, que el amor perdure en esos matrimonios. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos memoria o hemos caído en la amnesia? Mucha gente en el COVID, por el COVID quedó sin memoria, dicen por ahí, ¿no? Olvidamos que en la familia pues, ha pasado de todo, pero que Dios ha estado siempre. O como estos esposos perdieron la pista, la memoria, ya querían separarse y volver a ser como jovencitos. ¿Tenemos respeto y seriedad al amor que ha permanecido tantos años? Y en segundo lugar, con tantos malos ejemplos, hoy día hay matrimonio del mismo sexo, o pretenden que haya matrimonio igualitario. Todo eso viene del maligno. La persona podrá tener amistad y podrá haber problemas de homosexualidad, en fin, pero Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. Respetamos el matrimonio y cuando alguien se está separando tratamos de ayudar en vez de con chismes sembrar inquina, veneno en los matrimonios. Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos habla de la santidad, de la perseverancia en el matrimonio y le decimos, oh Cristo, ayúdanos en estos tiempos. En primer lugar, a que haya compromiso matrimonial. Hoy se ha reducido el compromiso. Te quiero hoy, ya no te quiero mañana. Pasado no sabemos. Ayúdenos para que la santidad de los matrimonios se mantenga. Aún con las dificultades, aún con los tropiezos, haya fortaleza en los esposos en un mundo débil y de cristal que fácilmente se rompe, especialmente en aquellos que se preparan al matrimonio. Oh Cristo, esposo siempre fiel de tu esposa la Iglesia. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Hoy en la contemplación, seguimos con este Salmo 135, o más bien dicho, parecido al anterior, que dice: demos gracias al Señor. Demos gracias porque el Señor guió a su pueblo por un desierto. ¿Cuántas cosas tremendas no pasaron en ese desierto? Pero Él fue fiel. El pueblo ya quería hacerse otros dioses. Imaginemos a Cristo que está hablando del matrimonio. Para que el matrimonio perdure y haya fidelidad, debe volverse al amor primero. El divorcio es un invento pagano. Ustedes saben que es pagano. Y los judíos del Antiguo Testamento cayeron en este error. La Iglesia no promueve, qué sé yo, que se estén matando. No, si hay que separarse, hay que separarse. Pero mantener la fidelidad en el amor. Esto es importantísimo. Y acompañar a aquellos que han tenido una segunda pareja. Entrando en la contemplación, decimos: demos gracias al Señor. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Finalmente, en la acción, hoy queremos recordar que el matrimonio es una alianza santa. No es un pacto comercial, no es un pacto político, aquello que va, que viene, hoy estoy así. Recordemos que el mundo está debilitado en compromisos. Todo el mundo no quiere comprometerse, por eso hay poco matrimonio. Se desconoce la santidad del matrimonio. Preparar entonces a los jóvenes para algo que no es una cadena, no es una atadura, es una bendición muy grande que Dios fortalece. En segundo lugar, como dice Papa Francisco, lo dice muy bien, ¿no? Aquellos que se casaron con inmadurez, que se casaron tal vez por interés, por miedo, bueno, ese matrimonio hay que revalidarlo o ver qué se hace. Pero casi siempre, y siempre más bien, los que padecen son los hijos, los que quedan abandonados, sobre todo si son niños. Orar por aquellos que están en conflicto matrimonial. Enviarlos al párroco, mandarlos al obispo para que les aconseje. Todo puede superarse cuando el amor renace. En el nombre del Señor, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.